radio, sintoniza la mega, la mega. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. La mega, la mega, la mega, la mega, la mega. Sintoniza la mega. Porque la mega te pega. Y esto dice así. Cuento que hoy ando tan zanahoria que tengo muchas ganas ya de salir de turno a irme a dormir, en serio. Y eso es raro en mí porque es sábado, o sea, debería tener la energía a tope, pero no, o sea, siento que ya digo, uy, mi cuerpo me está pidiendo descanso, además porque desde ayer he sentido como un malestar general que no ha querido fluir, pero que yo además no lo estoy dejando fluir. Entonces creo que sí, creo que me va a tocar acompañarlos un ratico y me voy a portar bien hoy. ¿Ustedes qué? Última hora que los acompaño, así que pidan lo que quieran a través de WhatsApp. Hay quienes gritan para hacerse oír. Nosotros somos más pacíficos y preferimos cantar. En la mega, te las cantas todas. Si te encuentran por ahí. Hey, habla los moros, un saludito muy especial a toda la gente de la mega. Estamos escuchando la mega mezcla del Percho, amor. La buena de parte de Fey para toda la gente de la mega. Hey, yo. Dímelo, Fey. Si te la encuentras por ahí, dile que me tiene mal. No sé si todavía piensa en mí, porque borracha no ha vuelto a llamar. La vieron en un party contigo llorando. Quiero te sientes solita y me extrañas. Y se te sale mi nombre. Difícil que llores por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere Cartier, quiere buscarme en otra piel. Vive en la disco todos los fines de semana. A ver si me vuelve a ver normal. Si te sientes solita y me extrañas. Y se te sale mi nombre. En otra cama, dime quién te va a creer. La nena no quiere Cartier, quiere buscarme en otra piel. Vive en la disco todos los fines de semana. Pa' ver si me vuelve a ver normal. Si te sientes solita y me extrañas, y se te sale mi nombre. Difícil que llores por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere Cartier, quiere buscarme en otra piel. Vive en la disco todos los fines de semana. A ver si me vuelve a ver. Pero la miro y me acuerdo de ti. No sé cómo explicarte lo que sentí. Salgo todos los días para la calle a ver si te veo por ahí. Yo todo intenso preguntando por vos. Te mando música por notas de voz. Y solo espero que si no vuelves conmigo, siempre te cuide. Soltarte o no soltarte mi disputa. Mi amor, el mal de amor como se cura. Me echaste como echaron de Filipina la segura. Bebé, esta noche ¿qué vas a hacer? Te necesito ver. Yo solo quiero que me pienses en donde estés. Ya pasó más de un mes, yo nunca la cagué. Solo espero que me creas, bebé. Esta noche ¿qué vas a hacer? Te necesito ver. Yo solo quiero que me pienses en donde estés. Ya pasó más de un mes. Danes ganas de acariciar el hígado, ¿sí o no? Vamos, sinvergüenza. ¡Subile a esta! ¿Cómo está supuesta amiga? La que todo lo comenta. A quien le confié todo. Lo que no sabe se lo inventa. Pendiente la vida de todos, pero menos de la suya. No existe nada que funcione. Menos de la boca tuya. Supuesta amiga, dime algo. Si me mata la intriga. Si tú querías lo que tuve, ¿por qué no me lo decías? Siempre preguntabas tanto. Te notabas preocupada. Pero luego yo entendí que eso nunca te importaba. Con amigas como tú, ¿pa' qué quiero yo enemigas? Lágrimas en mi vista, sabes bien lo que sentía. Muy bien tú disimulaste, todo ahora cobra sentido. De tanto hombre en el mundo, te fijaste en el mío. Y con amigas como tú, pa' que yo quiero enemigas. Te volviste una ramera, qué pena que te lo diga. ¿Crees que te llevaste el palabras sobran? No eres niña pa' educarte. Aquí no existen excusas. No vengas a justificarte. De ti nunca lo esperaba. Una relación secreta. Algún día entenderás que lo que no se respeta. Supuesta amiga, dime algo. Si me mata la intriga. Si tú querías lo que tuve, ¿por qué no me lo decías?

siento. Sé que tú lo recuerdas como yo lo recuerdo. Yo te pasaba el pil y me daba guaro, qué buenos tiempos. Tu foto en el forno la corré, tu cartica, tu cuaderno la guardé, la tanguita que me diste que llevé, la primera vez que fuimos a un motel. Todos los recuerdos cuando me tiraba por texto, recógeme después del concierto, estando con tus amigas. Siempre te inventaba pretextos para terminar en mi apartamento. Por más que duela, busquemos la manera, resolvamos el problema. Atención. La Mega recomienda oír la próxima canción en tus audífonos o en un dispositivo de alta fidelidad. La Mega. Esperando que me mande el pin pa romperte como todo chile. Si no, no me recorrine. Acabo de llegar, vengo de lejos y te quiero cerca. Vine escuchando un perreo que me traslada y de ti me acuerda. Aquella noche que parchamos, y después de perro negro y a los que chingamos. Como nos matamos, el amor iba a restarnos pero nos escapamos. ¿Qué me contás? ¿Qué hubo, baby? Trajo un porrito y una botella de guaro. ¿Dónde tú estás? Mándame el pin, que de hace rato no sube nada a tu estado. ¿Qué me contás? ¿Qué hubo, baby? Trajo un porrito y una botella de guaro. ¿Dónde tú estás? Hace rato no te veo por el poblado. La noche está pa' guaro y vareta. De ese rosadito yo quiero la receta. Por ese culito yo gasto mi caleta. A lo que tú quieres es candy paleta. Y yo, el culo y la teta. Y tú, venirte puñeta. Te estoy llamando pa' darte cegueta. Y por mi culpa siempre rompe la dieta. Yo lo que quiero una bandeja pa' comerme esa paisa. El fin pasado fue una body potaisa. Dale, flow, dale. Su cabello no es puerta, pero dice dale. No me dice no, no me dice no, ey. Tiene un flow cabrón, nunca me decepciona. Rompimos la cama, rompimos el colchón. Me dice patrón, soy el que la controla. ¿Qué me contás? ¿Qué hubo, baby? Trajo un porrito y una botella de guaro. ¿Dónde tú estás? Mándame el pin, que de hace rato no sube nada a tu estado. ¿Qué me contás? ¿Qué hubo, baby? Trajo un porrito y una botella de guaro. ¿Dónde tú estás? Mándame el pin, que de hace rato no te veo por el poblado. Solo me acuerdo como tú de mía. Y borracho yo te prometía de todo. Gasolina, nos topamos en la vía. Llegué a Medallo, donde te hallo. En cualquier esquina, te juro que te guayo. Yo te lo metí, pero nunca el corazón. Estoy loco por comerte, sabes en qué posición ya. Yeah. Tú y yo amaneciendo en un cuarto sin ropa. Un celular sonando. Dice novio, pero qué carajo importa. Qué clase parche. Pasa por la comuna pa' que cache. Un filicito y sube el pH. Todo pa' que rico tú la pases. Yo quiero una gata que me busque otra gata. Que se den dos besitos y se pongan bellaca. Dos asesinas que la gana la matan. Qué rico cuando se arrebata, ta, ta. Latino gang, yeah. ¿Qué me contás? ¿Qué hubo, baby? Traje un porrito y una botella de guaro. ¿Dónde tú estás? Mándame el pin, que de hace rato no te vio por el poblado. Montando humo por todo Medellín, esperando que me mande el pin, pa' romperte como todos tus jeans. Chingando, hagamos un récord Guinness. En tu radio, en tu vida, sintoniza La Mega. Es el cantante del gueto. mi amor, con el bendito. Chimbazo. Y si la ven por ahí, yo la extraño a morir. Díganle que la quiero. Que prefiero morir a verla feliz, a hacerme el ciego. Es tu recuerdo que me parte el alma, la soledad la única que me calma. Ya son las 6 de la mañana y la botella terminó. Si con otro te veo, oh, oh, prefiero hacerme ciego, oh, oh. Y si me ven llorando, digo que no es por ti. Así en el fondo, sepa que si es así, me la paso fumando. Recuerdo, los quiero borrar como el humo en los blones. Ah, no. Tú me desenamoraste con acciones. Yo solo quería dedicarte canciones. Paso con otras, solo sexo y condones. Y sufrí, ay, que mi amor, sufrí por mis emociones. Y sentí por tus ambiciones. Solo queda el recuerdo de tu beso. Me la paso fumando. Oh, y fume, mijo. Si con otro te veo, oh, prefiero hacerme el ciego, oh, de buena que sí. Y si me ven llorando, digo que no es por ti. Por el si en el fondo sepa que si es así, me la paso fumando. Vuelta. Yo me la paso fumando todo el día por ti. Combinábamos como la Louis Vuitton con Supreme. Te pido perdón si a ti hice sufrir, pero esta canción por ti yo la escribí. Ay mami, qué rico como tú haces el amor. Bien bronceadita cuando se pone al sol. En la habitación sobró la ropa interior. Le dediqué esta canción y la puso de rincón. Yo la extraño morir, díganle que la quiero. Hey, show, decirle que la quiero. Prefiero morir a verlo feliz, a hacerme el ciego. Esa la chimba. Es tu recuerdo que me parte el alma, la soledad la única que me calma. Ya son las 6 de la mañana y la botella terminó. Si con otro te veo, oh, oh, prefiero hacerme el ciego. Y si me ven llorando, digo que no es por ti. No, sí. Si en el fondo sepa que si es así, me la paso fumando. Y fumando vale. Ey, ¿sabes qué, mi amor? Yo sé que usted está tranquila, pero yo la estoy pensando todo el tiempo, a cada momento. Y qué vuelta que me haya pagado así, porque de verdad que la quería con el corazón. Pero no hay palabras para usted, mamacita, ¿sabes qué? Consígase lo que quiera, que chimba de lo que existe en el mundo. Y para los que me estaban diciendo, Valerie, es sábado, Dios mío bendito, ponete algo de cantinazo para abrir las cervezas o lo que sea. Bueno, está bien, no voy a dejarlo pasar, así que aquí vamos a escuchar a Jesse Uribe con Mi Debilidad. Esto es mucha canción. Además, el amor puede esperar, pero la cerveza no, porque se calienta. Dime quién iba a pensar que después de ser experto en el arte de engañar, a mi juego llegarías a darle vuelta sin darme cuenta. Poco a poco me empezaba a enamorar. Y dime quién no se enamora si de solo imaginar que puedo besar tu boca. Los sentidos se me alteran y mi alma se vuelve loca. Y tu piel se ha vuelto mi debilidad. Y yo que en esas cosas del amor antes no creía, y aquí estoy como un loco, borracho, imaginando que te tocó. Olvídate de todo lo de antes, cuando fuimos amantes y no hablamos de amor. Y a tus fotos, disculpa, sé que no te lo esperabas. Yo tampoco buscaba. imaginar que puedo besar tu boca. Los sentidos se me alteran y mi alma se vuelve loca. Y tu piel se ha vuelto mi debilidad. Y yo que en esas cosas del amor antes no creía, y aquí estoy como un loco, borracho, imaginando que te tocó. Olvídate de todo lo de antes, cuando fuimos amantes y no hablamos de amor. Y estoy loco, pendiente a tus historias y a tus fotos. Disculpa, sé que no te lo esperabas, yo tampoco buscaba meter el corazón. Se sale con tu amigo, tu mami, con todo mi chale. Y ando de este chamba a loca. Bajé con un flow nuevo, caja, baby, hackear. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Y ando de este chamba a loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te lo pierdes, sí, baby, sí. One, two, three. Mira que fácil te lo pierdes, sí. Que estamos tomando y la nota pa' ti. Mira que fácil te lo pierdes, sí, baby, sí. One, two, three. Mira que fácil te lo pierdes, sí. Que estamos tomando y ando de este chamba a loca. Baje con un flow nuevo. Gritan para hacerse oír. Nosotros somos más pacíficos y preferimos cantar. En la Mega te las cantas todas. Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré. No sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño. Y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago. Es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando que un día me dejaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. través de nuestras redes sociales. Siempre pueden estar ahí conectados con nosotros, arroba la Mega Cali. Y más en este momento, porque se vienen cosas que ustedes no se imaginan con la Mega. Y deben de estar pendientes de todo, obviamente del radio a todo volumen y de las redes sociales de la Mega, arroba la Mega Cali en todas, en Instagram, en TikTok, en Twitter, arroba la Mega Cali. La Mega. En AVE Villas tenemos productos de crédito e inversión para que cumplas tus sueños. AVE Villas presenta. La Mega. Lo que no sirve que no estorbe, te metiste a tu gol por torpe. Te quedó grande este torque, yo no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte, mandé tu falso amor de vacaciones. Para la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste si no te acuerdas. No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoqué. Parquearme, tengo uno que está listo para llevarme. El segundo está esperando en el hotel. Y el tercero lo conozco esta noche. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo un 800 ODT. No sé si me escuchaste. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo un 800 ODT. No me vuelvas a llamar. En el intento, lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Papi, te veo en las redes, no puedo creerlo. Qué pena de ti, pena de ti. Yo que fui bueno y tú que gonorrea, pagándome así. Rata de dos patas, lo digo Paquito, un animal rastrero. Que se come todo lo que se atraviesa, diablo, tú eres un juez. Anda comiéndote a otra, pero está pensando en mí. No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. A ver, muchachos, saquen una hoja. Vive Halloween con la Mega. Siguiente pregunta. Lo bueno de pagar tu casa con el leasing habitacional del banco AVE Villas es que A. Es de buena suerte. B. Recibes financiación hasta el 80% de la vivienda que deseas. B. Recibes financiación hasta el 80% de la vivienda que deseas. ¡Correcto! Leasing habitacional AVE Villas. Más que pagar arriendo, es pagar tu casa. Conoce más en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones de producto. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si te gusta, nos gusta. Y sabemos que te la vas a cantar. En la Mega. Te las cantas todas. Solo escribe. Y con tu chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes, en verdad yo tu vive. Y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Pa' que nunca me olvides. Mami, tú solo escribes, y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Primero, yo te

quiero, manda la injusta. Tan mala que eres cuando quieres, cuando gustas, pero así me gustas. Cuando caminas, cuando hablas malo, me inspiro en un suspiro de amor. Inhalo y exhalo, lo que para otros maldición es para mí un regalo. Por eso te quiero a mi lado, a mi lado. Nadie quiere que tú y yo estemos juntos otra vez. Nadie entiende que tu belleza borra toda impureza, la imperfecta naturaleza de tu manera de querer. Solo yo la sé entender muy bien. Ah, me dicen que eres piedra venenosa, espina de rosa, pero yo te quiero así, infame hermosa. Tus besos, linda canalla. Sé mala pero en exceso, linda canalla. Lo tuyo es algo que asusta pero gusta. Lo tuyo es algo que asusta pero gusta. Lo tuyo es algo que asusta pero gusta. Yo te quiero así. Nadie quiere que tú y yo estemos juntos otra vez. Nadie entiende que tu belleza borra toda impureza, la imperfecta naturaleza de tu manera de querer. Solo yo la sé entender muy bien. Ah. Esta es la Mega. Sigue nuestro stream de audio en vivo. 92.5 en el FM de tu radio. La Mega Cali en Tuning o a través de www.lamega.com.co y la app oficial de La Mega en tu teléfono. La Mega, audio en vivo. Preguntas cómo fue que me pasó, pero de ti me fui enamorando. No me preguntes, yo no sé. Pero ni el destino te puso en mi camino. Cupido golpeó mi corazón fuerte. Que se mueran de celos, Romeo y Julieta, porque nuestra historia será eterna. Princesa, princesa, tú te pones un mundo de cabeza. Llegaste a curar toda mi tristeza. Cada minuto me enamoro más de ti. Princesa, ¿cómo decirte que cuando me besas llevas mis sueños a esta fortaleza? Cada minuto me enamoro más de ti. Yo creo en el amor desde que te conocí. Justo cuando pensaba que esto no era para mí. Cuando morían mis esperanzas, cuando mis fuerzas se agotaban, te falte el aire, te juro te lo daré. Y si las noches sientes frío, prometo seguirte de abrigo. ¡Qué princesa, tú te pones un mundo de cabeza. Llegaste a curar toda mi tristeza. Cada minuto me enamoro más de ti. Princesa, ¿cómo decirte que cuando me besas llevas mis sueños a otro planeta? Cada minuto me enamoro más de ti. Hoy escribo esta canción desde mi corazón, pues no sé cómo explicar eso que llaman amor y que mi vida llegó. Cuando te vi, me quedé en mis sueños, tú me hiciste sentir lo que no había sentido y hoy que estás aquí. No voy a dejarte ir, no, no. Prometo que si lloras, que contigo lloraré. Y si te fuerte el aire, te juro te lo daré. Si las noches sientes frío, prometo seguirte de abrigo. Prometo que si lloras, que contigo lloraré. Y si te fuerte el aire, te juro te lo daré. Princesa, ¿cómo mundo en Colombia, soy Luis López y quiero recordaros que los sábados a las 6 de la tarde os espero en La Mega. No te pierdas Next Level y pasa al siguiente nivel. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Se le entrega un mundo de soluciones. ¡Wow! Llegó la nueva gelatina Tutti Frutti. Sí, todo el sabor de Tutti Frutti ahora en gelatina. ¡Uf! ¡Es deliciosa! Es muy buena para todos y tiene 5 vitaminas. Prueba la nueva gelatina Tutti Frutti. Deliciosa y desde 1,000 pesos. Hecho sugerido al público. Cuando uno entra tostado, puede salir casado. Ven y disfruta. Son 4 menús de combinaciones desde 2,400 pesos. Acompáñalo con nuestro tinto o cappuccino. No esperes para estar casado. La comida está llena de espera. Hay que esperar a que llegue la inspiración, a que estén los ingredientes y también a que llegue el domicilio. Por suerte, con Cerveza Club Colombia, ahora esperar la comida es increíble. Mientras esperamos, Club Colombia. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Esta es la Ola RCN. Vivamos juntos la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Cuando tomas agua cristal, vives el poder del agua de vida. Por eso, encontramos diferentes formas para que disfrutes en cualquier lugar. Siempre refrescante, transparente, pura y con la calidad que tú y tu familia merecen. Vive el poder del agua cristal. El agua de vida. Este café es el café que prefieren los colombianos. A veces es dulce y otras veces amargo. Por eso es especial. Es perfecto para disfrutarlo solo, acompañado o en familia. Y lo mejor de todo es que su aroma ya está enamorando a todo aquel que lo prueba. ¡Gaviota! ¡Te juro que fuiste la primera y la única mujer en mi vida! ¡Maldito Sebastián! Café con aroma de mujer. Lunes a viernes, 8 de la noche, Canal RCN. Existe una teoría que dice que una hora haciendo oficio es igual a 10 años perdidos en la dimensión de la amistad. Recupera el tiempo con tus amigos con el latón de póker de 473 mililitros a solo 2.800 pesos. Encuentra planes y pola en recuperaeltiempo.com y vuelve a ver a tu parche. Precio sugerido al público para lata 473 mililitros. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Suavecito, noble light, está bien. Tómalo en la fiesta, en casa con amigos, 24 grados sin anís. Suavecito, noble light, que suavecito, 24 grados sin anís, que sabrosito. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, 24 grados de alcohol en volumen. ¿Y tú? ¿Cómo te quieres sentir hoy? ¿Como rockero? ¿O estrella de fútbol? ¿O como jarlista? Que nada te lo impida. Controla la caída del pelo con el nuevo Minoxidil Forte Colmen. Y sé quién quiere hacer. Porque cuando tienes pelo, te sientes al pelo. Minoxidil Forte Colmen. Tratamiento para prevenir y controlar la caída del pelo por factores hormonales o genéticos. Es un medicamento. No excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro sanitario 2021. N002-0005. www.concesionariocaribe.com. Caribe, Caribe, concesionario de Este sábado es de Ibeje Manía con Ibeje. Es nuestro aniversario. 60% de descuento en toda la tienda con pago único. Ven y llévate lo mejor en salas, comedores, alcobas, televisores, neveras y mucho más. Este sábado es de Ibeje Manía con Ibeje. Con el 60% de descuento. Ave María, hombre. Descuentos en toda la tienda y en pago único. ¿Qué espera? Que le haga bomba la camisa a mi hijo. Arrime a la tienda. Ahí están los asesores. Se lo llevamos hasta la puerta de la casa. ¡Qué belleza! IBG en su aniversario. Aprovecha solo por este sábado. Visita nuestros almacenes IBG o ingresa a ibg.com.co. Aplica en términos y condiciones. Válido para octubre de 2022. ¿Hambre? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Tranquilo! Bari Snacks tiene sabores para cada día desde 1,000 pesos. Intenso como un lunes, maní limón party. Saladito como un martes, maní con sal party. Crujiente como un miércoles, maní crocante party. Diferente como un jueves, maní pollo party. Dulcecito como un viernes, maní confitado party. Y variadito como un fin de semana, mix de frutos secos y arándanos con cobertura sabor a chocolate blanco. Pruébalos todos, nuevos party snacks desde $1,000. Bari, mereces darte gusto. Precio sugerido al público. Ya está cerca la fecha. Megalar Music Fest. Sábado 22 de octubre, Parque Simón Bolívar. Megalar invita. Concentrix, join a chill place to work. Concentrix, just be you. Con el subsidio, poner al alcance de todos entretenimiento de calidad. Juntos lo hacemos posible. Disfruta el gran regreso de Megaland este 22 de octubre con Colombiana, la nuestra. Y prepárate para escuchar a tus artistas favoritos en vivo. Megaland se recarga de buena energía con Speedmax. Apoya Banco Caja Social, su banco amigo. Mexana, pies valientes todos los días. Déjalos frescos con Mexana. Speed Stick Extreme Block, para que el sudor no conspire en tu contra. En el Megaland lo das todo con Durex.